Ediciones Desmesura, desde el año 2013 difundiendo a escritores y artistas plásticos de la región patagónica. Se incluyen cada tanto autores de otros tiempos y otros lugares. La difusión de estos contenidos se realiza a través de trípticos que se entregan de manera gratuita. Hoy estamos con las hojas número 88 y 89 de estas ediciones, que contienen poemas de Alberto Fritz, Nito Fritz, de Carmen de Patagones, e ilustraciones de Nadia Palavecino, de San Carlos de Bariloche. En el Ford de Vivaldi. Arreglar ese motor llevó tiempo, dijiste. Pero al encenderlo, la maquinaria sonó tan estable como un alegro de Vivaldi. Yo no escribo tan bien este poema, pero a través del ruido de los años, si hay una falla, aprendo de ese instante en que el Ford destartalado volvió a la vida sopesando los pinos del camino. Ahora es otro el movimiento, de las manos y de los labios en la copa de vino. Son comunes los días y la tristeza, y a veces la melancolía es casi un país en el reino de los vivos. Adivinanza oriental. He visto, dice el monje, en la punta de los dedos, la cresta del agua. Lo que no dice, ha visto. Y una niebla matinal lo cubre todo. Monje y cresta, agua y nada. Nadie dice que ha visto lo que ha visto. Es entonces, agua el agua, monje el monje. La mesa interminable. La mesa interminable donde nos halla el atardecer, el interminable saqueo que conduce a la noche. Este rostro, una y otra vez guarnecido en su disfraz, reconoce las palabras, el tablero donde éstas se vuelven relámpagos, pero ya no hay asombro. Salgamos a la noche, pide el corazón, a la extensión donde los sonidos bordean la resurrección. En la luz de fuego, algo no adulterado. Lo que explorando elige su rumbo. La mesa interminable, esta plenitud llega de lo perdido, la interminable manera de permanecer despiertos al tacto, al abuso de la sensibilidad. Como un cometa. De hecho, estos días resuelven algo. No corregir más. Lo que se escriba permanecerá entre los restos de miles de páginas bajo una lluvia de cenizas en el corazón de las tinieblas. Y así es como debe ser. Según la estela del silencio, como un cometa que no sabiendo su trayecto lo cumple. La precisión de un clásico del hambre. Un hombrecito circunspecto, aterrado ante el lenguaje que busca en el poema algo que se le dijo en voz baja, pero no entendió, pero insiste. Y aquí unos textos breves. Primero, callar. No existe otro método para conocer cada palmo de esta tierra y comprender que el amanecer es tan solo el claro espacio en el que transcurren pájaros. Segundo, un rayo de luz en la luz, espíritu temblando materia. Tercero, su boca y su cuerpo reclaman los milagros del movimiento. Si dormida, la quietud de la danza. Si inocente, el reojo de agua del lenguaje. Cuarto, diálogo entre las sordas palabras. Espacio del que no se regresa sin dolor. La comunicación del dolor requiere que el jade sea cielo y el cielo piel de constelaciones. Hojas número 88 y 89 de estas ediciones, poemas de Nito Fritz, de Carmen de Patagones, e ilustraciones de Nadia Palavecino, de San Carlos de Bariloche. Ediciones Desmesura. Si querés obtener el material escrito, podés solicitarlo enviando un mensaje a pablojaviergil@yahoo.com.ar o por mensaje privado en la página del Facebook Ediciones Desmesura. Realización: Equipo de Comunicación Colectivo Al Margen, Bariloche, Río Negro, almargen.org.ar.